Oye, que se prepare mi Cuba y las mujeres solteras, que te cogió JG con las mentes callejeras. Marcelo, me hace bien viajar en avión, llevarte a comer a Roma, cenar en Japón. Me hace bien tener lo mejor. Lo digo yo. Pero lo que más me gusta es amarte, mi amor. Mira, yo te puedo comprar muchas cosas con dinero, pero no puedo tener tu amor, que es lo único que quiero. No, no, no. Yo te puedo comprar muchas cosas con dinero, pero no puedo tener tu amor, que es lo único que quiero. Dile, Uniel. Ay, ay, ay, ay, no pego los ojos, la noche entera la paso en vela. ¡Qué dilema! Dinero, aunque me sobre eso, mi amor, no quita mis penas. ¡Oh! Podría comprarte el mundo con todo lo que tiene dentro, pero estaría vacío sin ti, mi amor, ay, si no te tengo. ¡Vamos! Mi amor, y llévate de paseo al coliseo, yeah. Y complacerte todito tu deseo. No tengas pena y pide por esa boca, tú sabes que tu labio me provoca. Dime qué hago para conquistar tu amor, responde mi llamada por favor. Ya sueño, está despierto, ya he perdido la razón, me estoy volviendo loco de amor. Anda, quiéreme así por favor, que me estoy volviendo loco de amor. Anda, quiéreme así por favor, yo me estoy volviendo loco, loco de amor. Anda, quiéreme así por favor, que me estoy volviendo loco de amor. Mamita, ¿cómo lo hago? Oye, y ahora coge mambo. Ella me pide, y yo no aguanto mi billetera. Por eso con ella me voy de fiesta la noche entera. A mí me gusta la gastadera. Si te vas conmigo, yo te compro lo que quieras. Lo que tú quieras. A mí me gusta. Callejeras, báilalo conmigo, Linera.